pues son my beam, now he like a ghost kid. Dijo, no escuché, que me lo advise. I don't wanna know, that shit makes no sense. Ahora que tengo una Glock y quiero hablarme otra vez. Pensa que pereza, tienes GCs en los pies. A tu grupo de amiguitos, porfa, no le digas gang. Si van al 85 y los recoge su chofer. Yeah, I know, I'll be flying like a pro. Daddy's only gang, bitch, you be running like a hoe. Tienes de decir mi name, sí, ok, de nada. Se fueron a dormir, yo sin que contara. Gang, si van al 80.